sea, en general me cuesta mucho subirme al escenario o al púlpito acusador, ¿entendés? O sea, como artista, como poeta, como cantante en un escenario, yo no cantaría, no podría cantar algunas cosas en segunda persona, decirle, vos hiciste tal cosa, vos hiciste tal... Es que el riesgo es el boomerang. Claro, entonces eso que vos decís del boomerang yo siempre lo tomo. ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué me dirían a mí? O sea, ¿cómo puedo hacer para correrme un poco de ese boomerang? Elijo mancharme y meterme en algo, como diciendo, bueno, aún así con la mancha puedo señalar algunas cosas. Hasta te pusiste ojos nazis en una canción. Y sí, y claro, y sí, es exactamente eso. Mis ojos nazis lloraban. Juan Pablo Fernández es cantante, guitarrista y compositor de Acorazado Potemkin, una banda con 10 años de historia que comparte con Federico Gazarosian en bajo y Lulo Esaín en batería. La empatía con la banda fue inmediata, un nombre que hace referencia al cine soviético revolucionario, el pasado de los integrantes en grupos de referencia como Don Cornelio y La Zona, Los Visitantes, Pequeña Orquesta Reincidentes, Me Darás Mil Hijos, Valle de Muñecas. Canciones que se esperan como espejos hondos que devuelven imágenes que no conocemos, pero intuimos. Todos envenenan mi boca, todo tiene gusto a peor. No te asustes, no pido. La amistad entre Acorazado Potemkin y La Tribu se forjó cuando el grupo compuso y grabó junto a Paula Mafía de invitada la canción Las Piedras para el disco Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. Un disco producido por la radio junto a Correpi y la familia del militante del Partido Obrero asesinado en el año 2010. Las Acorazado Potemkin acaba de sacar Piel, su cuarto disco. Fuimos a la casa de Juan Pablo, en Flores. Le pedimos que desenchufe la heladera para que no meta ruido. Quisimos sacar también la pila al reloj de agujas, pero Juan Pablo sugirió que dejemos esa metáfora del paso del tiempo. Igual el tic-tac no salió en la grabación, así que bajamos ese sonido de YouTube. La conversación con Juan Pablo gira en torno a las nuevas canciones, pero pierde el eje y por momentos se va rumbo al espacio. Empezamos por el final. Esta canción se llama Umbral y cierra el nuevo disco. Tus besos son tan hermosamente irrepetibles. Por eso nunca sé qué decirle a mi piel que desespera. No hay más dolor en Podcast en Foco, episodio 41, Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin. Porque desde hace tiempo nos damos cuenta que cuando la gente te pregunta o te dice, no, la banda Potemkin y el compromiso político, y yo creo que no creo. Te diría que no tenemos ningún compromiso político en el sentido psicobolche de los 70, 80, del artista que se paraba en el escenario y arengaba las masas. En absoluto, al contrario te diría. Siempre tratamos, y lo hemos hablado cuando hicimos lo de Cuerpo de Mariano Ferreira, siempre tratamos como de amplificar el laburo militante, pero lo que sí te diría que sí hacemos es que trata, cuando vos escribís del momento y el lugar que te toca vivir y usás el arte y el laburo creativo y compositivo para entender hasta tu propio momento, y cuando a tu mujer está militando en tal cosa política, o a tu amigo lo echaron, o a mí me echaron del Ministerio de Cultura, y fulano se queda sin laburo, y bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿Entendés? Entonces termina siendo, entre comillas, fresco, porque estás hablando de lo que pasa. Yo tuvimos al principio mucha bronca con este gobierno de ajustador, represor, mucha bronca. Y entonces sentí que había un laburo que hacer, una resistencia, un seguir laburando, seguimos, hay que laburar los primeros años. Entonces había que tocar, había que encontrarse, había que mantener ese coso, la gente gritaba, Mauricio Macri, la puta que te parió, entonces había mucha energía dando vueltas. Después empieza a crecer realmente como opción el Alberto, y lo ves ahí, entonces decís, bueno, ya está, esto anda solo. Entonces ahora vamos a pedirle a Alberto que no se olvide de los muertos que deja el macrismo, a pedirle a Kicillof que no se olvide de controlar a la bonaerense, de controlar... Bueno, entonces empezamos como a ponernos de vuelta un poquito en oposición, pero sí hay lo que sí hay un mensaje, lo que capaz vos escuchás, esta calle es para vos, es que aunque no siempre hay una esperanza, que para mucha gente el triunfo de Alberto y de Cristina, y yo creo que sí lo fue, es el... como bueno, decirle a alguien basta, ¿no? Vos venís acá, venís a joder, te tenés que ir. Después vemos cuánto hay de alternativa y de construcción nueva que se puede hacer de lo nuevo con el gobierno de Alberto y de Axel. Para mí no, sí puede haber esperanza o resistencia, no sé si alegría en mi caso, porque a mí me pasaba como que era algo que había que sacarse de encima a esta gente, pero porque estaba todo muy, muy mal, o sea, entonces, rápido, entonces, y ahora quedan las cosas urgentes, y ahora, de hecho, lo estamos viendo, lees el diario, está todo el tiempo, empiezan las discusiones, que la paritaria, que no sé cuánto, va a haber un montón de discusiones, pero son las lindas discusiones de... Pero sí creo que hay una cosa de haber aprendido a caminar juntos, ¿no? Entonces lo que te decía, lo que decíamos en la letra de umbral que vos citás. Sí, bueno, uno se aprende a defender. Uso el ejemplo de cuando uno educa a un pibe y le decís, no conteste, no le devuelvas, no le contestes. Y hasta que en un momento decís, bueno, basta. La otra mejilla no. Con esta gente no. Como mínimo aprender. Después, bueno, ahora sí, la ilusión de que podemos atacar. Bueno, ahora llega un momento que sí, bueno, tengo que dar dos pasos para adelante. Algún paso para adelante hay que empezar a dar, a correr un poco el límite. Que haya un rol vital, una actitud vital con todo eso. Entonces, no queremos estar del lado de los que agonizan, de los que se quejan, de los que... O sea, podemos estar del lado de los que sufren, pero no de los que agonizan, que yo... O sea, siempre del lado del más débil, pero con una actitud activa. O con el bisturí en la mano, o con el cuchillo para defenderlo, pero me parece que debería ser así. El punto de partida para hacer otra cosa, por eso el umbral, ¿no? Entonces, y como siempre, está mezclada la persona, que eso es algo que me encanta de la poeta Paula Jiménez, España, que ella como que describe un poco de la poesía descriptiva, de la poesía de la contemplación, porque siempre dice que la poesía tiene que ver con quién se está mirando, ¿no? Entonces, la belleza de lo que vos ves y le contás al lector tiene que ver con quién la estás mirando. Entonces, ¿con quién estoy caminando yo? Eso me parece lo más importante, y esa es una de las cosas que capaz podemos sacar en limpio de estos 4 años de macrismo. ¿Con quiénes caminaste junto? ¿Con quién te hizo mirar para adelante y sacarte de encima algunas cosas que, total, bueno, había que hacerlas, hay que hacerlas? Y por supuesto, en el medio, besos irrepetibles, historias de amor, promesas infinitas y esas cosas. Pero la guerra también, ¿no? Porque el dron ahí en los labios. Los drones me encantan. ¿Qué te gusta de los drones? Porque, por ejemplo, los drones, me encanta cómo sube, que parece un insecto, que parece una cosa. Yo creo que en el futuro va a haber, ese va a ser como el medio. La forma de volar son esas 4 hélices, parece que es así, porque es tan estable como lo ves, es perfecto. Pero me encanta cuando vos ves el dron y te imaginás que estás parado ahí cerca. ¿Viste la pantera rosa cuando salta antes de caer, antes de explotar la casita? Entonces, cuando vos ves el dron y estás como parado en esa cornisa, estás al lado de la cornisa, entonces lo ves. Entonces ese cambio de punto de vista me parece tan genial. Está lo tecnológico y las cosas que nunca van a cambiar. El que agoniza en una tribu, eso nunca va a cambiar desde que el mundo es mundo o desde que la gente es gente. Esas son cosas con las que me gusta conectarme en la poesía, y esas para mí son las cosas que más ayudan a generar un discurso político, o por lo menos a mí me ayudan, que esté un poco corrido de la coyuntura, y que es lo que me parece que nos permite conectar con la letra del Violaya, de las acequias de Alter Tango, para homenajear al agua pura de Mendoza, ¿entendés? Y que eso es algo que ella nombra en función de la abuela, de las abuelas que sacaban agua y de ahí no sé cuánto. Entonces, me parece que esa conexión, no por ir contra la tecnología o por ponerme conservador ni hippie con esas formas más, entre comillas, puras de los vínculos humanos, no, me chuparon huevos eso, pero sí creo que hay algunas cosas que no cambian nunca, ¿no? Entonces ahí es donde me encanta agarrar y decir, bueno, esto entra en este momento político, y con esta discusión de la minería contaminante, bueno, caen un montón de personas, y hay que estar con la gente. Entonces hay que estar con la gente. Bueno, se va a enojar alguno del albertismo, y qué sé yo, la gente que dice, no critiquemos ahora, que es momento de solidificar. Bueno, no, hay que criticar siempre, empujar siempre, y sobre todo porque estoy seguro, además, que ni Cristina, ni Alberto, ni Axel respetan a la gente obediente. Yo creo que respetan a la gente que se les planta, y entonces, como todo movimiento, hay que plantárseles. Y desde adentro, con discusión, con cariño, con esperanza, pero decir esto está mal, hay que estar con el pañuelo verde, hay que seguir con el pañuelo verde. Nadie me dijo del cambio de ritmo, los ojos, pantalla y el anzuelo verde. Puedo ir la lluvia, caer y elevarse, mirarte sin tiempo y abrir un espejo. Revolución en la sangre, es lo que ya no quieres ver más, lo que no puedes digerir, lo que no contás, no hablas. La luna plateada, el agua oxidada sin ver. La luna plateada, el agua oxidada. Sencillo por tus células, perdí el rostro con el mensaje. Guardo una mirada picante, el pecho abierto. Soy el sur donde la piel no encaja, el corazón revienta, revienta, revienta. Me tuve que tapar la cara para que me vean. Me tuve que poner un pañuelo para que te des cuenta. Me tuve que tapar la cara para que me vean. Pañuelos. No hay que tenerle miedo a la propia lógica movimentista que propuso siempre el peronismo. O sea, el año pasado Cristina dijo, no, bueno, los pañuelos verdes, los pañuelos celestes. Entonces muchos que estábamos en contra de eso salimos, no, ahora no critiquen. Y Alberto salió con todo, con el pañuelo verde. Entonces hay que empujar, hay que estar en la calle, hay que seguir pidiendo. Que lo que hace Grabois, que lo que hace Pérsico, que lo que hace un montón de gente. Que es lo que hizo Mendoza, ¿no? Por supuesto. Pero mira Mendoza ahora, todos, ¿sabes? Capaz que no te critico la megaminería, el extractivismo. Pero ¿no? Se la tuvieron que morfar. Ahora Cabandí salió primero, se desmarcó, ahora salió, le soltó la mano al gobierno provincial, y ahora el gobierno provincial se quedó ahí. Pero bueno, van a tener. Pero es que es así, hay que estar en la calle todo el tiempo. Pasa, vecino, que ahora no podés. Ese amor está escondido y ya no lo querés. Mirás los pibes con sus ventanas. ¿Qué pasa, vecino? Ahora hablas con él que amenazó a tu puerta. Que no quería ser gris. Mirás las pibas con sus ventanas y en la tele anochece. Los cuatro rumbo al espacio cantando. Claro, la primera vez que uno canta vecino, o empieza a aprendérsela, claro. El espacio, parece que los cuatro rumbo al espacio es un cohete, y de repente es un Fiat espacio. Que se mete abajo un camión. Que se mete abajo un camión, y que obviamente nos lleva a la masacre de Monte. Es eso. Aparece la masacre de Monte, de repente cuando vos te esperabas cuatro en un cohete yendo al espacio. Bowie. Claro. No. Pero bueno, también lo es, porque ahí de vuelta aparece la cosa íntima que termina siendo político, qué sé yo. Esos pobres chicos, lo único que hacían era escuchar música, sentirse libre. Y yo hice eso con mis amigos, teníamos en un Fiat Espacio también, porque era el único auto que se conseguía, porque era un auto del papá de fulano, o que el papá le había dado al más grande de nosotros que tenía, que manejaba. Entonces, pero con dos grupos distintos de amigos, los nombres son reales de mi infancia. Sí. Algunos ya no está, el Negro Garat ya no está. Pero era una cosa de sentirse libre, de crecer. La libertad recién arrancada, ahí arrancada es un doble juego, es como que te la arrancan y. Y la flor también. Y a la vez de cuando algo crece y sale. Entonces la idea de estar andando en auto escuchando música, eso es lo más parecido a la libertad que hay, por supuesto, no vas a ningún lado, tenés que tener el tanque de nafta lleno, pero cuando tenés 17 años, 16, 18, es lo único que te hace salir un rato de tu casa. Y ahora hay tantos pibes que se juntan a escuchar música, se juntan en la esquina a hacer trap, se juntan a hacer freestyle, qué sé yo. Entonces, que haya gente que todavía quiera seguir escuchando música, y esta gente murió por eso, porque en teoría no escuchó la voz de alto, y por supuesto la brutalidad policial de siempre, los corren hasta que se dan cuenta que son chicos. Ahí pasa una cosa interesante, que es que lejos de leerlo como víctima, vos vas adentro del espacio. Claro. ¿No? O sea, como decir, no es leerlo como caso, sino que se murió de mí adentro de ese auto también. Pero más ¿no? vale, o que podría haber sido yo, o que podrían ser mis hijos. Estoy yo ahí, por supuesto. El que se murió de mí en relación a la juventud, yo lo tengo claro hace rato. Pero sí, la identificación plenísima con eso, sí. Y cuando les escribí a algunos amigos que están nombrados en la letra, y te acordás, boludo, me decían, te acordás, estábamos locos. ¿Qué hacíamos en ese auto? Mirá, no pudo haber pasado a nosotros, esos pibes. Y este amigo Nano me decía lo mismo. Nos podría haber pasado. Tuve toda una noche pensando en esos pibes que les pasó. Que es terrible. Por eso no tenemos ni que olvidarnos de esa. Porque ahí vos te podés parar en dos lugares. Está bien lo que decís de no ponerse, de correrse al lugar del caso, ¿no? Que creo, modestamente, creo que fue lo que tratamos de hacer con lo de Mariano Ferreira. Uh-huh. ¿Cómo hacer para correrte sin quitarle peso político, conectar con la parte más personal de esa vida en flor que se corta, que se marchita, que se arranca, ¿no? Porque ese chico, Mariano era un chico, cuando murió era mucho más chico que nosotros. Entonces también era mirarle en la foto, verlo en la camioneta, cuando lo suben a la camioneta, y decir, se muere, se te va. Y entonces, y lo único que hacía era pelear por sus compañeros, pelear por él. Entonces, si no te pones en ese lugar, si no te identificás con eso, para mí es la única forma de asumir como esa mancha, no, nunca la del asesino, aunque a veces en otro disco admitimos que le comprábamos pan al facho, ¿no? Pero nunca en eso. Ah, que el pan estaba hecho de cosas nuestras también. Muy bien dicho, lo has dicho mejor que yo, claro que sí. Pero sí me parece que acá está buenísimo eso de correrlo de la cosa de caso y decir, hay que cuidar a los pendejos, tenemos que seguir cuidando a los pibes, tenemos que pedir a Axel que cuide a la bonaerense, porque esto no puede volver a pasar. Y sobre todo que estos no se vayan, porque se van y dejan los muertos, porque es lo que hizo De la Rúa, lo que hacen estos, se van y dejan los muertos. Entonces hay que decirle no a esta gente, no hay que olvidarse de esto que pasó, y nosotros tenemos que seguir. ¿Y qué es ese seguir? Bueno, no son militantes estos cuatro pibes, estaban escuchando música, pero ese rasgo de libertad es lo que tenemos que defender. Hay que defender a Mariano, hay que defender al pañuelo verde y hay que defender a cualquier pendejo que se quiera subir a un auto a cantar. Y ahí es donde aparece lo que se cuestiona, la mirada del vecino. Porque en un momento se habló de que fue un vecino que denunció el merodeo. Mentira, eso es una mentira. Después se comprobó, pero en el momento era, ¿por qué lo denuncias? Si puede ser tu hijo. ¿Por qué esa mirada contra los jóvenes? ¿Qué te da miedo de los jóvenes? ¿Entendés? Uh-huh. Y entonces, algo que a mí me encanta hacer en las letras, enumerar situaciones en las cuales el tipo ya no es lo que era, ¿no? Entonces, había un cuento de unos uruguayos que se llamaba El pueblo que no quería ser gris. Entonces el tipo había cambiado, había bajado, gente como que a los 50, a mi edad, empieza a bajar banderas, a juzgar a los menores y a los chicos, a tenerles miedo a los jóvenes, a pelearse con sus amigos, ¿no? No sabe por qué, a tenerle miedo al que... O sea, la gente que se frustra por el coraje de los otros, por ejemplo. Es la misma gente que especula con la guita, que cambia los dólares, que saca la jubilación, que le afana la jubilación al viejo para comprar dólares. Es mentira, que somos todos buenos vecinos. ¿Qué pasa, vecino, que no querés salir? El coraje de los otros no te deja dormir. Mirá a los pibes con sus ventanas. ¿Qué pasa, vecino? Ahora hablas por él. Los gritos, los amigos, no te haces entender. Mirá a los pibas con sus ventanas y en la tele. O sea, en general me cuesta mucho subirme al escenario o al púlpito acusador, ¿entendés? O sea, como artista, como poeta, como cantante en un escenario, yo no cantaría, no podría cantar algunas cosas en segunda persona, decirle, vos hiciste tal cosa, vos hiciste tal... Es que el riesgo es el boomerang. Claro, entonces eso que vos decís del boomerang, yo siempre lo tomo. ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué me dirían a mí? O sea, ¿cómo puedo hacer para correrme un poco de ese boomerang? Que es lo que está en el facho, por eso hablo en primera persona la mayoría de las letras. Porque elijo mancharme y meterme en algo, como diciendo, bueno, aún así con la mancha puedo señalar algunas cosas. Hasta que pusiste ojos nazis en una canción. Y sí, y claro, y sí, es exactamente eso. Porque están esas cosas, no es que no están en uno, ¿no? No quiero usar la palabra enano fascista porque era tan de una época de Neusta, Doriana Falachi, ¿te acuerdas toda esa gente de los 90? Pero sí hay algo de decir, bueno, ¿por qué acuso a alguien de algo? ¿Por qué no? ¿Qué hago yo para hacer? ¿Qué estoy haciendo yo para reproducir ese modelo facho o ese modelo de vecino? Bueno. Otra cosa, imagen del vecino, estaba en la letra de algo, del tipo que limpia la vereda y que se cree que con eso ya está, ya cumple, ya tiene su reja, tiene su cosa, entonces ya está. Entonces podría ser una continuación de eso. Siento que no alcanza. Y nosotros pusimos estamos haciendo con los Potemkin como presentar un tema por semana. Entonces, en uno de los temas, cuando sacamos lo del vecino, contamos, porque en realidad la letra de vecino se termina de armar, el qué pasa vecino ya estaba de antes, y la letra se termina de armar porque unos días antes de entrar al estudio de grabación fue la masacre de San Miguel de Monte. Entonces lo que estábamos trabajando era qué le pasa al vecino macrista o lo que sea, que no se da cuenta, o qué te anda pasando con toda esta gente que tenés alrededor. O sea, que te tocan la puerta una vez por día para pedirte comida, pedirte... O toda la Plaza Flores, una olla popular, el otro día conté 65 personas. Yo vivo hace 14 años en Flores. Nunca vi eso. Nunca. Entonces, bueno, ¿qué te pasa con eso? Bueno, está bien, no es tu culpa. O te crees que no es tu culpa. Bueno, ¿y qué te pasa con lo que ves alrededor? Familias enteras en la calle, chicos. O sea, chicos que no van a la escuela, qué sé yo. Y después, en San Martín, y eso también, hay mucha gente viviendo en la calle. O sea, no es que es gente que se acerca a los barrios de la ciudad. Bueno, vos lo viste eso. Bueno, entonces estás todo el tiempo dando vueltas, etcétera. ¿Cómo haces para vivir con eso? Y de repente se arma... Que yo creo que cuando se me arma esto es cuando me puedo meter yo, capaz. Como decíamos recién. Entonces pasa Luis Miguel del Monte y digo, pero mirá, si estábamos... Nos íbamos en el espacio todos juntos. La Mar en Coche Podcast, en Foco, episodio 41, Juan Pablo Fernández, de Acorazado Potemkin. Había una frase que un amigo se la atribuía al Indio Solari, que nunca la encontré, así que capaz era de él, y Fabián, que decía que el artista es el que va al desierto y vuelve y trae, va un mes, un tiempo al desierto y vuelve y trae una reflexión, algo, y que esas son las canciones, que esas son las cosas. Entonces, algo de eso usé para el tema Desert, ¿no? Desde el principio del primer disco de Potemkin. Pero es un concepto que me encanta y no sé si se cumple a rajatabla, pero sí me parece que cuando la banda decide encerrarse, después igual los matices se te cuela la realidad, qué sé yo. La banda decide encerrarse porque también nos obligamos a pedir un subsidio porque queríamos hacer un disco antes y que no sé cuánto, nos sale el subsidio te dice tenés que presentar en cuatro meses el material, bueno, y ahí estaba y qué sé yo, entonces te obligas a laburar, te obligas a producir y a honrar ese premio que te dieron y entonces después te pasas tanto tiempo encerrado en el estudio o en la sala de ensayo o discutiendo estas cosas, qué sé yo, que cuando de repente aparece el disco es como si te hubieras ido al desierto y llegas acá y traes frutas y agua fresca, como dice Muhammad Habibi el Rod de la Guerra. Él dice que nosotros no hacemos nada nuevo, simplemente hacemos cosas que parecen que nadie inventa las frutas, pero vos sentís el sabor de algo fresco, ¿entendés? Entonces traemos fruta fresca, traemos agua fresca y eso es lo que me gustaría que pase con lo que hacemos acá. Entonces, llegado a lo que vos decías antes, me parece que tiene que haber un momento de introspección siempre y tiene que haber un momento de comunicación y decir, bueno, esto yo lo veo así. A partir de acá, bueno, sigamos charlando. Entonces vos me decís, bueno, ¿cómo se vive esto en función de que el gobierno de Macri termina y empieza el gobierno de Alberto? Bueno, no sé. Entonces, vamos tirando puntas, nosotros algunas cosas las vemos así. Y esas son disparadores de discusiones nada más. Lo que pasa es que cuando vos tenés eso en tanto obra, y perdón por usar algo off the record, pero cuando vos me decís que tu hijo te dice tal cosa de una letra de la canción y Calecita, y entonces... eso a vos te sirve para... Entonces estás usando el idioma, estás agregando ideas nuevas, idiomas nuevos, entonces capaz es simplemente para eso que uno hace lo que hace. Sí, ahora esa introspección, qué clave que es el momento de salir, porque es un riesgo quedarse en esa introspección, no terminar de convidar o ser muy críptico después a la hora claro. De convidar, darte la fruta blindada, claro. Darte la fruta sin lavar, medio llega podrido. Claro. Hay como... un riesgo, porque hay algo también interesante para demandarle de algún modo como sociedad a los artistas, para mí, no sé si demandarle, pero algo que me parece que está bueno que suceda, que es, dale loco, yo no me voy a tomar el tiempo, o no puedo, o no estoy hecho de eso, para ir a ver qué pasa en la introspección y qué sé yo, pero contame, ¿qué hay ahí? Claro. Si vos te vas a tomar ese tiempo y ese es tu laburo, así como yo te estoy arreglando el auto, vos venís y contame algo después. Sí, yo estoy de acuerdo que haya eso, me gusta que pase eso. Cuando vos venís laburando y desarrollando una obra, o lo que vos crees que es una obra, disco a disco, ensayo a ensayo, dónde tocás, cómo tocás, que yo, capaz un poco está bueno correrse de cierta lógica futbolera de todos los domingos, todos los sábados a la noche hay que salir a tocar, porque aquí estamos haciendo el aguante, las bolas, eso, que eso es una dinámica del salario, dinámica de... Y eso no es esto, o sea, ojalá uno ganara plata y para tener como un salario de músico, pero... ¿Y por qué no es fácil mantener también la intensidad del encuentro cuando uno toca todo? Pero por supuesto, pero es que eso es una discusión en los independientes. Y a mí me parece que tienen que pasar un poco las dos cosas. Eso que decide, está bueno pedirle al artista que cómo la ves, qué haces, cuando volvés de ese desierto. Y en otro momento está bueno también correrse de la ansiedad y saber parar un poco, no sé. Y eso me parece que ayudó también cierta cosa de, con las redes sociales y con la internet, y de alguna manera corrido la cosa de la legitimación de las multinacionales o los medios hegemónicos o los premios o no sé cuánto. Entonces, bueno, Potemkin ya está, ya somos gente grande, ya sacamos un premio, ya sacamos un subsidio, ya, pues ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a tu casa? No. ¿Vas a retirar? ¿Vas a salvar el proyecto? No. ¿Tenés plata acá? ¿Tenés debes acá? No. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir tocando, que es lo único que sabes hacer, lo que mejor sabes hacer. Entonces, bueno, ¿vas a sacar un disco por año? Y no, porque no puedes estar pidiendo a la gente, ni uno mismo tiene esa necesidad y ansiedad. Lo que sí me parece que, entre comillas, está... una cosa buena de la precarización de lo independiente es que ya no hace falta esperar nada más que cómo ver cómo un grupo, cómo va desarrollando una obra disco a disco, ¿no? Y la importancia es que ya esté siendo también, ¿no? Es que yo siento que está siendo, como te decía recién, o sea, podrá ser malo o bueno el disco, pero es, o sea, te podrá gustar más tal tema o esta letra capaz, la pifié, la hice medio rápido y no quedó, también me pegás, me la banco, pero es, ¿entendés? Es obra, constituye, está cerrada, tiene un arte, tiene un momento, representa, refleja o pone un espejo en lo que pasa alrededor. La noche que entendí que te ibas a quedar con los fantasmas que te empujaban hacia mí, abrí de par en par las ventanas por si te quieras ir. Luces y lagartijas en la pared, sombras en paz. Frío al abrigo de una promesa, volar a la ciudad que todo es un espejo para cambiar de piel. Barcos de gran calado voy a astillar, voy a cargar. A los que vinieron. La Calcañoto dio un workshop el año pasado que decía que la sílaba es el ancla de la melodía, ¿no? Entonces, cuando vos acentuás, o sea, hay algunas cosas que estás obligado a acentuarlas así. Entonces después te tenés que... Entonces vos tenés ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gran calado. Entonces tiene que... Vos tenés que pensar la... Alguna tiene que caer de las que... A veces es matemática, digamos. O por lo menos organización. Entonces estás diciendo, bueno, no, no, esta palabra no entra porque tiene tres sílabas. ¿Entendés? O esta palabra no entra porque es aguda y tiene que ser grave. Ah, qué lindo, igual ese límite también. Es hermoso, yo laburo un montón así, me encanta laburar así. Y en los ejercicios, en los talleres que doy y eso, usamos esos ejercicios, por ejemplo. Y, por ejemplo, hacer un... Escribir tal verso de 11 sílabas que termine en grave, de 11 sílabas que termine en aguda, ¿no? Porque después la tenés que hacer entrar en una melodía que ya existe. Pero cuando te acostumbras a eso, no te digo que te sale solo, pero lo encontrás más natural. Entonces, esto que vos lo decís como un elogio, como algo lindo que le encontrás a lo que trabajamos. Es parte de un laburo lindo que se hace. ¿Viste los que venden en el tren que dicen, para que esto sea una verdadera oferta, un regalo? Porque siempre dicen tres adjetivos por, para lo mismo. Para lo mismo. Sí. Y no sé, es lindo, a mí me encanta eso, la repetición, la numeración, pero algunas son más notorias y otras no tanto. Los que vinieron es una del Génesis, una cita bíblica. Y toda tu casa también, bueno, ahí ya buscalas que las vas a encontrar. Están ahí. Vida cotidiana y oficio artístico. ¿Te parece? ¿Vos te crees realmente que en este sifón, en este sifón naso de soda Manaos, que la compré porque era la más barata de las otras y que era la única que estaba en la heladera, hay una decisión estética? No, no hay ninguna decisión estética. Porque a mí siempre me hace un poco de ruido, y sobre todo ahora en estas épocas de Instagram y todo, en la que todo termina pareciendo como un relato, como si debiera haber como una coherencia estética. Y la verdad es que yo no la veo ni la quiero ver, y preferiría separar una cosa de la otra, en mi caso. O sea, por lo menos... No sé, capaz otro viene y dice, no, no, bueno, vos sos tal cosa y tal otra. Pero no sé, a mí me gustaría no perder nunca de vista el contacto con las cosas más. Porque si no te encerrás mucho, yo, por ejemplo, muchas veces nos pasó. De repente tardás en irte de vacaciones porque el grupo está por grabar, o puede salir un show, o no vas, o llegás tarde al cumpleaños de tu vieja porque el ensayo, viste, qué pesado con todo eso. Entonces tiene que haber un punto en el cual, pero no por los valores de la familia que me chupan un huevo, pero sí como diciendo, bueno, que el momento de producción de obra, de corregir una letra, de ponerse a ensayar, de estudiársela, de eso tiene que tener una cosa, como decíamos antes, trae un material, y eso, además, si vos creés que esté atravesado por el día a día, pero no debería ser, es injusto para la obra y es injusto para la familia. Yo no debería tener ni una disculpa porque, o sea, si nosotros dijéramos, ay, sí, pobre Roberto Art, escribiendo de madrugada porque él quería, tenía un trabajo y no sé cuánto, y quería ser inventor, y lo menos que querría es que le tengamos lástima. Lo que él quiere que diga, bueno, ¿qué te pareció lo que escribí? Nada más. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con que algunas cosas capaz nos ayudan a pensar la persona, o sea, es inevitable, ¿viste? Porque la gente, no, fulano es un copado, parece uno de nosotros, dice la gente, ¿no? O el otro dice, no, ese es un garca, no sé quién se cree que es, o... Bueno, no importa, prefiero ser un buen papá, un buen marido, una buena persona, y bueno, si eso después aparece en las letras, una parte insoportable, ¿no? El que para la cotidianeidad para decir, no, eso me gusta para una letra. Claro, esa. Que es Capusotto. Sí, pero pasa bastante, porque capaz no decís que es una letra, pero te sacás la selfie, ¿entendés? O lo subís o pones 400 hashtags de lo que. Hashtag en mi familia. Claro, hashtag copado, hashtag mi familia. Entonces es medio raro eso, boludo, qué sé yo. O sea, yo prefiero pensar que no todo es estetizable. Imagínate la situación en la que tres músicos o tres pibes en un auto, en un Fiat Espacio prestado, dicen, hagamos una banda, hay que hacer una banda, el rock es una mierda, tenemos que hacer nosotros una banda y van a ver. Y, bueno, esa chispa en la que uno se da manija, qué sé yo, es inevitable ligarla con algo, o no sé, o de juventud, o clandestino, o revolucionario, o que es parte de que va contra la hipocresía de la sociedad, o contra la opresión de tu jefe, de tu viejo, de tu. Después con el tiempo decís, bueno, pobre mi viejo, se lleva las cosas y no era para tanto. Pero sí me parece que crecimos con una cosa de un rock contestatario, de un rock antisistema, y entonces, bueno, capaz quedó como una obviedad, como todo, qué sé yo, te subís a una frase para darle un concepto que capaz vos no tenés, o vos te querés poner esos anteojos para ver la realidad así, pero sí fue como una cosa de conectar, o sea, con Fede habíamos visto la película cuando teníamos 13, 14 años en el Cosmos, o en el Centro de Estudiantes. Él la vio en el Cine Cosmos, yo la vi en el Centro de Estudiantes del Pellegrini. Y entonces el chiste era bueno sentir como que sí, hay que salir por todo. Entonces sentir que el rock es parte de eso, y sentir que el rock es parte de algo más de movimiento que del músico que se salva solo, si querés tomar así, tomarlo así. Más grupal, como que la solución es grupal, y después de haber dado toda una peripecia de haber pasado por distintos grupos y proyectos, volver a seguir pensando que la solución es colectiva, que la solución es grupal, que hay que compartir los temas, que hay que compartir la guita, que hay que compartir la pizza, y porque sí, hay muchas historias después, aunque aún en grupos chicos y todo, se da, hay gestos mezquinos, qué sé yo. Entonces me parece que ponerlo en cosas más grandes, uno le es más fácil traerlo capaz. Pero cada tanto te enterás de grupos que tienen cada uno un cuarto, cada uno un manager, cada uno, y decís, pero entonces, ¿qué ¿Qué querías? La Mar en Coche Podcast, en Foco, episodio 41, Juan Pablo Fernández, de Acorazado Potemkin. La Mar en Coche somos Ariel Isajarov, Diego Escliar, Maru Valdiuter, Celina Sereno. Bonus track, una más y no jodemos más. No nos callamos más y las denuncias contra músicos. Tratamos de no tomarlo desde lo personal, porque si no la respuesta termina siendo corporativa, ¿entendés? ¿Qué me tengo que poner del lugar del rock? Le dicen, no. Un día una vez un periodista me hizo una nota y dice, ¿qué opinás de todas estas denuncias contra los músicos de rock, no sé cuánto? Y entonces yo le decía, bueno, pero es como si usted dijera que qué pasa con los periodistas, con ahora que Ari Paluch le toca el culo a la. O sea, ¿cree que te haga esa pregunta? No sé. No, bueno. La gente que trata mal a las mujeres tiene que dar explicaciones de lo que hizo y punto. Ya está. No hay mucha cosa. Entonces, prefiero cada uno diga lo que tenga que decir. Y que las mujeres puedan hablar, que se rompan los pactos de silencio, que se rompan las respuestas corporativas. No somos nosotros quienes vamos a pelear contra el patriarcado, porque somos varones de 50 años, pero podemos ayudar a que nuestros hijos crezcan de otra manera.